con uno de los Unplugged más importantes de todos los tiempos, uno de los más icónicos que hizo la cadena MTV. Empieza hoy El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Mariah Carey con esta versión en vivo de su clásico Emotions. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Mariah Carey, Emotions. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para esto que dice así. En vivo desde el Wembley Stadium de Londres llega Camila Cabello con esto que es Havana en El Sabor de la Noche, 8:05. Sabor de la Noche. FM. Walk This Way, Run DMC, Steven Tyler y Joe Perry, esta versión de un clásico que originalmente grabó Aerosmith en 1975, creo, y bueno, luego Run DMC la convirtió en un clásico del hip hop en el 86. Les saluda Emilio Sánchez, esto es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un gran trompetista, el señor Arturo Sandoval, y un tema que grabó junto a Pharrell Williams y Ariana Grande para su álbum Ultimate Duets del 2018. Esta es una canción que, pues, si me preguntan a mí, tiene un título un poco egoísta. ¿Por qué? Porque se llama nada más y nada menos que Arturo Sandoval. Aquí están Arturo Sandoval, Pharrell Williams y Ariana en El Sabor de la Noche. Son las 8 y 15 minutos. Yeah.

con Emilio Sánchez en la FM. Here's all my soul sisters, let me hear ya flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Getting love from the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey sisters, soul sisters, better get that dough sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. We want an itchy, itchy, yeah, yeah. Come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamula. One more time, come on. Clásico originalmente grabado por Patti LaBelle y su grupo LaBelle en 1974. Lady Marmalade, estamos viendo una versión que fue número uno en el 2001, hecha por Christina Aguilera, Maya, Pink y Lil' Kim para la banda sonora de la película Moulin Rouge, película de Baz Luhrmann, protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeralelsabordelanoche. Saludamos a Carlos Salinas, saludamos a Justin Karim CP, Carlos Ruiz, Juan Pablo Millán, saludamos a Juan Camilo Méndez. Y bueno, les recuerdo también nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, perdón, con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeralelsabordelanoche. Turno para Lenny Kravitz y un tema de su álbum más reciente, Raised Vibration, del 2018. Esto se llama así, Low. I don't want this fame to be Tiene el sabor de la noche. This ain't a song for the broken hearted. Éxito del año 2000, Bon Jovi, una canción del álbum Crush, It's My Life, en el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con música. Les saluda Emilio Sánchez y el turno es para una gran serie de Netflix que no entiendo por qué fue cancelada, la verdad. Una serie sobre cómo el hip hop surgió en los 70 en Nueva York como producto del disco. Y digamos que aunque tiene ciertas partes ficticias, pues parte de una gran base de realidad. Por ejemplo, usa personajes claves como Grandmaster Flash. Y bueno, me parece sensacional. La serie The Get Down. Vamos a ver un tema cantado por la protagonista de esa serie, Harrison Guardiola. Esto dice así: I'll keep a light in my window. Someone is friendless and cannot find their way, so I keep a light in my window. I wanna be there to help restore their faith, so I keep a light in my window. So I can ease the pain that life can bring. My fellow man, so I keep a light in my window till of mercy. Stand to heaven, I will keep a light in my window so I can be so bad that life. sabor de la noche. En la FM. Estamos llenos de divas en el sabor de la noche. Ya sonaron Mariah Carey, Camila Cabello, Ariana Grande, Graciña Leporace, Cristina Aguilera, Pink, Maya, Lil Kim, Erisen Guardiola y ahora Chaka Khan con este clásico del disco de 1978. I'm Every Woman, soy Emilio Sánchez y vamos ahora con un tema del álbum más reciente de Management, también conocidos como MGMT. A las 8:43, escuchemos esto que dice así: She works out too much. I'm not sure. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Los Bee Gees con Tragedy. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar El Sabor de la Noche con algo de lo más reciente de Katy Perry, una canción que salió hace unos meses y que fue compuesta por varios autores, entre ellos está Katy y también está uno de los mejores compositores de nuestros tiempos, Charlie Puth. La canción es Hearties in Hawaii y vamos a oírla en este remix que me pareció sensacional, hecho por Candy. Soy Emilio Sánchez, quisiera agradecerle a todos ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Savera, Laura Franco, Laura Hoyos por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Los dejo con Katy Perry y este remix por Candy, de uno de sus éxitos más recientes, una canción verdaderamente espectacular y me gusta aún más en esta versión. Katy Perry, Harley's in Hawaii. Boy, tell me, can you take my breath away? Cruising down a heart-shaped highway, God, just swerving lane to lane. Don't hit the brakes, 'cause I'm feeling so safe. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Call me your baby on the same wave. Oh, no, no, there's no moving down. You and I, riding Harleys in Hawaii. I'm on the back, I'm holding tight. Salty air. Go ahead, explore the island vibes. So real that you can feel it in the air. I'm revving up your engine. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Call me your baby. Catch the same wave. Oh, no, no, there's nothing without you and I. Hawaii, I'm on the back, I'm gonna die, yeah.